Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? Que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Escuchábamos la palabra de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal refiriéndose que nadie que vive en la pobreza o que habita la pobreza llega a la universidad, por lo tanto pareciera que no vale la pena sostener o presupuestar los presupuestos de las universidades y de la educación gratuita y libre como un derecho, digamos, a la ciudadanía y a la población. Sí, además el contexto en el que lo hizo, que fue en el Rotary Club, en el hotelero, en un encuentro del Rotary Club, se pueden dar un par de datos que están en chequeado y también hizo la prensa de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que dice que el 94% de los estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza tienen padres sin estudios universitarios finalizados. El 91% de los estudiantes de la Universidad de Moreno tiene padres sin estudios universitarios completos también. El 83% de los estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche son primera generación de estudiantes y también es el 74% de los alumnos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Un par de datos como para decir, mirá María Eugenia Vidal, estás un poco equivocada. Justamente tenemos que decir que este año se cumplen 100 años de la reforma universitaria. Esto es además, digamos, algo que figura en cualquier membrete de hoja oficial de cualquier organismo, inclusive en los membretes de, por ejemplo, el Ministerio de Educación de la Nación. En el día de ayer, los referentes de la CONADU histórica tuvieron un plenario nada más y nada menos que frente al propio Ministerio de Educación de la Nación, y para hablar sobre la situación actual del sistema universitario, el sistema docente universitario, y también de las declaraciones de la gobernadora María Eugenia Vidal, ya estamos en contacto con Antonio Roseló, secretario adjunto de CONADU Histórica. Buenos días, Antonio, aquí María Eugenia y Norman, te saludamos desde FM La Tribu. ¿Qué tal, María Eugenia? Lamento tu tocayés y a Norman y sobre todo a la audiencia de esa radio tan querida para nosotros los militantes de la CONADU Histórica. Mira, vamos a empezar por lo estrambótico que nos quiere sacar de clima en lo que hace la universidad, no nos van a sacar el eje, pero yo primero quiero empezar por el contexto en lo que lo dijo, ¿no? Uh-huh. No solo lo del Rotary que bien mencionaban ustedes, sino que lo hizo en una cerrada defensa del problema tarifario. O sea, mientras atacó a la docencia, porque parte de su párrafo fue también dirigido a que la tosudez que tienen los docentes de la Universidad de la provincia de Buenos Aires de cobrar más del 15% de aumento cuando la inflación es del 30%, defendió el tarifazo. Es una cosa espectacular. Mientras atacó a toda la educación de todos los niveles, lo que hacía era defender las ultraganancias de las petroleras, gasíferas y las eléctricas. Era una cosa espectacular, digo, o sea, ese era el verdadero contexto. Mientras le transferimos, según los propios documentos del gobierno nacional, más de 16 mil millones de dólares desde el sector privado, porque la pagamos vos y yo la luz, ¿no? Digo, 16 mil millones de dólares a las empresas energéticas, se cuestiona el presupuesto de la educación pública. No podía ser de otra manera. Y esta es la política del gobierno. Y por eso, en el día de mañana, más de medio millón de argentinos, por lo menos, marcharemos a la Plaza de Mayo contra el veto presidencial y cada sector por sus reivindicaciones, ¿no? Digo, esto es lo que va a suceder. Es una conclusión lógica de lo que va a pasar como cuestión de la marcha federal a la cual nosotros hemos adherido como organización, que vamos a ir hasta la Plaza de Mayo, o sea, que originalmente esto era el Congreso, a exigir la caída del veto que inmediatamente ha impuesto el gobierno. Digo esto para ver el contexto general que se da esto, porque si no parece que es un ataque, qué sé yo, epiléptico de la gobernadora a las universidades. Sí, tampoco podemos obviar el veto del día de hoy en materia de tarifazo y la resolución del Senado, ¿no? Sí, no, desde luego. Por eso te digo que mañana la respuesta va a ser que marchamos a la Plaza de Mayo. Lo que no entendemos es que siguen discutiendo Pichetto y el triunvirato de la CGT cuando acá lo que exigimos a las organizaciones de trabajadores, y ayer lo ratificamos en nuestro plenario, es un paro activo nacional de 36 horas con ganar las calles millones de trabajadores para terminar con el ajuste, los tarifazos y esto. No sé lo que se sigue discutiendo en este triunvirato de la CGT, pero nosotros sí mañana marcharemos a la Plaza de Mayo a exigir la caída del veto presidencial. ¿Qué pensás, qué pensás que pasa con la CGT, Antonio? ¿Qué pienso que pasa? Que colabora con Macri. Así de simple. Por eso en la redacción de la reforma laboral participaron todos los gremios, o sea, en los tres proyectos de reforma laboral participaron todos los gremios. ¿Y qué es lo que están defendiendo? Muy simple. Hay, por ejemplo, el proyecto de la ley de la Agencia Tecnológica de Salud, que es atentar contra la salud pública, ya que lo que buscan con esto es terminar con los amparos judiciales, ya que las obras sociales y las prepagas nos están mandando la cobertura amplia a todas las necesidades de salud del pueblo trabajador. Y ellos están combinados en esto, y por eso es que el gobierno lo presentó en tres proyectos, y por ejemplo en el régimen indemnizatorio se quiere utilizar el que utiliza Batallón 601, Gerardo Martínez, que es la libreta con chavo, como llamamos nosotros, a que te despiden y te pagan unos pesitos que vos ahorraste en realidad de tu salario por mes, sino la indemnización como Argentina no existe en seguro de desempleo. Ustedes estaríamos hablando de un tema de caja, básicamente. De caja y de poder. Si hay algo demostrativo de la caja y poder, es justamente la huelga del subte, ¿no? Digamos, ya, mientras, ¿qué exigen los futuros inversores o el actual concesionario? Liquidar la organización de los trabajadores del subte autónomo, que tiene conquistó las 6 horas, que conquistó una metodología de trabajo, y lo que quieren es aplicar la flexibilización laboral. O sea, no solo discuten la caja, sino también la destrucción de las organizaciones sindicales que realmente representan a los trabajadores, tengan simple inscripción gremial o personería gremial, como llegó a ser el caso del SUB. Esta es la realidad, y por eso es el pacto que existe entre la CGT y Macri en el marco de un pacto con el Fondo Monetario Internacional, algo realmente increíble, y que creo que hasta Bandoro volvería a su tumba si se levantara frente a esta CGT a la entrega y sumisión que tiene frente al Fondo Monetario Internacional y el gobierno Macri. Antonio, lo que dijo Vidal ayer también para correr un poco la discusión de que no quería que saliera un poco del freno al tarifazo, del decreto presidencial, ¿crees que va en sintonía con la política nacional que tiene con las universidades públicas y la educación pública? Pero totalmente, te voy a dar 3 ejemplos. Ustedes mencionaron ahí distintas estadísticas de las universidades en la provincia de Buenos Aires. Como vos sabés, hay cierta lucha de camarillas y de intereses políticos, económicos y incluso académicos entre las universidades tradicionales. Tomemos el caso de La Plata y Buenos Aires, pero vamos a darte datos de la Universidad de Buenos Aires, donde estudian estudiantes de todo el país, incluido la provincia de Buenos Aires. El 73% de los alumnos de la Ciudad de Buenos Aires también va a ser el que tenga el primer título universitario en una familia. ¿Por qué? Porque en la Argentina nadie tiene título universitario. O sea, entre 25 y 65 años apenas 1,5 millones de argentinos tienen título universitario. Entonces cuando vos decís eso, decís, a la puta, y están atacando el sistema científico tecnológico, a la puta, lo que se está destruyendo entonces es la capacidad de creación científica, tecnológica y de creación de conocimiento en forma auténtica. Lo que hay detrás de todo esto es un proyecto no solamente de destrucción de la educación tal cual la conocemos, sino de sometimiento nacional. Eso por un lado. Por el otro lado, los rectores de las universidades, algunos de los cuales ahora han sido tocados o son de otro palo político que la gobernadora, se están haciendo una fiesta en las redes e incluso en las entrevistas radiales y televisivas. Pero todos los 57 rectores le firmaron al ministro Fino Chiaro, que también es de origen del PJ, que es de profesor universitario en La Matanza y que quiere ser candidato a intendente por La Matanza el año que viene, y le firmaron la resolución 1254 del 18. Vos me decís, qué número raro, ¿qué es esto? Bueno, ¿sabés lo que firmaron? Firmaron la desregulación del mercado profesional para 41 carreras, todos los rectores, el plenario del SIN, para terminar con las reservas exclusivas para los títulos. O sea, ¿qué hicieron? Devaluaron los títulos y abrieron a la vez la posibilidad de un negocio de terciarios, tecnicaturas, etcétera, tanto para el sector público como privado, en el país, que destruye al sistema de titulaciones tal cual los conocemos. Y el rector Yuri, de Córdoba, que fue ministro, ¿sabes de quién? De la Rúa, duró 15 días, porque el movimiento estudiantil y docente lo echamos cuando vino la reducción del 13% de los salarios, inventó el Sistema Nacional de Reconocimiento de Trayectorias Académicas, que según el marco de la Ley de Educación Superior, que tiene 21 años y que no derogó ningún gobierno, equipara la educación pública con la privada. O sea que si vos vas y te compras un voucher en la Universidad Católica de Salta o en la Universidad de Flores, de por ejemplo la carrera de Derecho, te haces tres cuartas partes pagando una luquita, dos luquitas, que puede pagarla, pero yendo por internet, no yendo a ningún lado, no teniendo ningún tipo de, no de evaluación de calidad por la CONEAU, la cual repudiamos, sino evaluación de calidad de profesional egresado, como se conocen justamente a los egresados de las universidades públicas, y vas y terminás en cualquier universidad no arancelada y te dan el mismo título de cualquiera. O sea, esto es un invento que lleva a los negocios, a la mercantilización y todo, y es por eso que el 11 nosotros vamos a marchar desde todo el país a Córdoba, donde se va a desarrollar la cumbre de la CRES, el Consejo de Rectores de la Educación Superior, donde van a estar todos los rectores de la educación pública y privada argentina y algunos de Latinoamérica, que van a decidir imponer los planes del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de la Organización Mundial de Comercio, de la Organización de Cooperación y Desarrollo, donde está desesperado Macri por entrar, que es la destrucción del modelo argentino. Y esto es el fondo de las palabras de Vidal ayer, tener una universidad autónoma, cosa a la que se opone el Fondo Mundial, no mercantilizada, o sea, donde no sea un commodity la educación, que es lo que dice expresamente la Organización Mundial de Comercio, que tenga una creación de conocimiento y una autoevaluación en sus cuestiones, cuestiones que se opone a lo que dice la Organización de Cooperación y Desarrollo, para imponernos un modelo totalmente ajeno a nosotros, justo cuando el 15 se desarrolla los 100 años de la reforma universitaria, y nosotros nos vamos a movilizar a Córdoba el 11, y el 15 vamos a tomas de rectorado, actos, movilizaciones en todo el país, porque son los rectores, no cómplices, sino actores activos, más allá de las quejas que tenga hoy alguno de los rectores del conurbano, de la política que está pasando el gobierno nacional en las universidades públicas. Nosotros estamos en contra de la contrarreforma universitaria que nos quieren imponer a 100 años del 18 y a casi 70 años desde que no son aranceladas desde 1949. Vamos a defender el modelo universidad al servicio de la mayoría nacional, de la creación de conocimiento, de la autonomía y autónoma y abierta al pueblo. Antonio, te agradecemos muchísimo una vez más por este contacto con FM La Tribu. No lamentes la tocayez, es solamente tocayez. No, yo te digo, en estos días, yo no lo lamento, por favor. Lo que quiero decir es que justamente me llamás para hablar de María Eugenia, ¿me entendés? Y te digo, no es chocar contigo, sino que la audiencia no se confunda. La Tribu tiene hace mucho tiempo tomado por el campo popular y el movimiento de los trabajadores su camino, y esta señora va a ser castigada de una manera u otra, con la acción directa de los trabajadores y en las urnas por el pueblo en general, por estas declaraciones que son ofensivas, no a la universidad, porque fue, insisto, a la educación, a los tarifazos, al conjunto de la población del país, no solo de la provincia de Buenos Aires, sobre el modelo de educación pública, que vos sabés el sentimiento que tienen cada ciudadano de este país, más aún que la salud, más aún que ciertas pertenencias partidarias, que lo considera un valor para el desarrollo autónomo y el progreso de las futuras generaciones. Antonio, te mandamos un saludo y nuevamente muchas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Hablábamos con Antonio Rosselló, secretario adjunto de la CONADU Histórica, comentando sobre el plenario que tuvo lugar en el día de ayer frente al Ministerio de Educación y las resoluciones tomadas con relación a eso, a 100 años de la reforma universitaria y de las declaraciones, como bien decía, de la gobernadora María Eugenia Vidal. Y que van a realizar un nuevo paro de 72 horas, esto va a ser el 11, 12, como dijo, y el 15 de junio.